En este programa hay cuestiones de todo tipo que tenemos la obligación de resolver. Cuestiones de género que nos trae Luciana Peque. Todo para el género humano y humana también. Pare, no, con cuidado, llega, sí, la banda de Pecker, pero con cuidado, no podemos entrar como uno de tremendo. Bueno, por favor, Luciana Pecker, la bajan primero, bajan con cuidado. Dejen de revolear a esa mujer. Bueno, bajá, vení, Pecker. Me da un miedo cuando te revolean para arriba. Me da una impresión. Yo lo disfruto. No, pero ya sabe que hay. Sí, pero ya mire, un día vamos a la estima. Por favor. Bueno. Bueno, tengo también colchón, no te preocupes. Bueno. Muy buenas tardes. Muy buenas Bienvenida tardes. Bienvenida a la radio. Muchas gracias. La radio te esperaba. Ay, qué bueno. ¿Qué tal? Tengo acá unos folletos que comienzan diciendo para la mano, no al acoso en el transporte, con Cecilia Roth, poniendo la mano así, como para, y dice, en nuevos ferrocarriles argentinos queremos que viaje sin discriminación ni violencia, y abajo diríamos que están los organismos que apoyan esta campaña, que es el INADI, el Consejo Nacional de las Mujeres, quise decir, en los ferrocarriles argentinos, nuevos ferrocarriles argentinos, el Ministerio del Interior y Transporte, están apoyando la campaña para la mano no al acoso en el transporte. ¿Qué me dijeron que está es una creación, es una invención o es una propuesta de Sí, Luciana dígalo, Pecker, dígalo, dígalo, es de Pecker. Esto es de Pecker. La verdad que fue una idea, me parecía que si los trenes iban a volver a ser nacionales, iban a volver a ser del Estado, la apuesta es redoblar, y no hay ninguna situación que te encarcele más, que te dé más miedo, que te dé más coerción a la hora de salir, que la idea de que te puedan acosar en el transporte. Acosar, digamos, básicamente, más allá de que hay muchas maneras y diversas situaciones, es algo que le pasó a 10 de cada 10 mujeres. Viste que siempre decimos estadísticas, bueno, la verdad es que te hayan metido una mano en el colectivo, en el tren o en el subte, no hay prácticamente ninguna mujer a la que no le haya pasado. Ajá. Y básicamente, estoy segura que Gaby va a coincidir, básicamente te pasa eso, cuando sos nena, preadolescente o adolescente. Después te puede seguir pasando, qué pero bocha. Básicamente, sí. ¿No? El nudo, la verdad, a mí lo que me pasa, lo que me interesa, lo que me parece que es esencial, es salvar a las pibas, a las nenas que ni siquiera, viste, en esa edad, que ni siquiera tienen dimensión de... No de saben bien de qué está pasando, ¿no? No, no sabes a esa edad qué no, está pasando. No, y además tienen por supuesto que no hay que generalizar, pero generalmente uno nos ha pasado, digo a mí particularmente, cuando te pasa cuando sos adolescente, cuando estás saliendo, digamos, estás entrando en la adolescencia, que también suele pasar, no tenés las herramientas como para poder defenderte, y ahí es donde va el hijo de puta que hace. Exactamente. Pero perdón, generalmente si le pasa, hacer esas cosas. Si le pasa prácticamente a toda mujer en esa etapa, ¿qué quiere decir? Que está muy generalizado entre los hombres, digo, para que les pase a todas, quiere decir que no es un tema hay de... hay pocos un... que tocan mucho. Digo, sí. No es un tema de no un sé sector. Cómo está, la verdad es que no sé cómo está ahora la situación, pero antes sí. Se daba. La verdad que por un lado ahora hay más conciencia y mucho más debate sobre el acoso en el callejero. Tampoco hay una ley, más allá de que me parece que los proyectos de ley que hay presentados en el Congreso son muy interesantes, pero no creo tampoco que las soluciones pasen necesariamente por las normas o por las penas que se pueden dar. En muy pocos casos que lleguen a ser, que pueden llegar a ser, digamos, en el momento agarrado, un tipo poniendo la mano o haciendo una masturbación, una exhibición obscena delante de una nena o de una mujer, y mucho menos que eso llegue a ser una sanción. La verdad que van a ser los menos de los casos. Lo más importante, la verdad, la gran herramienta, son los lazos sociales. ¿Qué quieren decir los lazos sociales? Claro. Que estemos todos mirando, que si ves una nena que la están apoyando, como mínimo, a ver, un correte, vení para acá, yo te doy mi asiento, vámonos las dos para acá, estoy pensando, ¿no?, en una mujer, sí. Estoy pensando en un hombre que por supuesto no tiene por qué hacerlo, porque ahí, yo no sé, Jorge, cuántos hombres hay, la verdad que sería una buena estadística para dilucidar que lo hayan hecho alguna vez. Igualmente, como decíamos la vez pasada, yo apuesto al cambio, ¿no?, más allá de si alguien lo hizo o no alguna vez, a que puedas cambiar y entender que tocarse es una situación placentera, aún en un transporte público, aún en un levante que parta de la seducción en un tren o en un colectivo o en un bondi, y nunca es por imposición, ¿no? Lógico. Claro, no, pero digo, yo podía pensar, no sé, hay uno de cada 10 tipos que es un, sí, un zarpado, jodido, perverso, y hace eso. Sí, pero lo que pasa es que a uno como... Cuando decís que es tan generalizado, me impresiona. Claro, ¿no? Yo diría que no conozco a ningún tipo que se le haya ocurrido nunca en su vida hacer eso. Es raro, pero bueno, pero nunca te lo va, no hay. Tampoco nadie te lo va a contar. Digamos, bueno, son cosas que no se cuentan. Es como algo que a uno no se le ocurre. Ponele que sea una joda entre adolescentes de la escuela, de la secundaria. No es lo más común. No, esto parece gente, tipo grandes. Son tipos grandes. Generalmente cuando se van arriba en colectivo, es el que se pone atrás tuyo. O cuando una mujer está sentada, intenta apoyar los genitales en el hombro de las chicas, digamos, eso es habitual, la verdad que es habitual. No es algo que parta básicamente, más allá de que se podría dar en alguna circunstancia una joda adolescente, básicamente tiene que ver, sí, con tipos más grandes que se creen dueños de esa situación y que aprovechan además lo difuso de la situación del viaje, ¿no? Hay, claro. No, pensaba, la idea es, vamos a ver qué se puede... ¿Cómo se actúa en esta situación? ¿Te callás la boca o decís algo? Decís algo. A la nena. Decís algo. A la nena que le está pasando tiene que decir algo a alguien. Sí. A lo mejor no al señor porque ahí es más difícil. Hay que decirle a alguien algo a otra persona. Claro. Si podés, decile. Yo creo que ahí está bueno entender en que hay mucho por hacer y que cada una haga lo mejor que le parezca. Porque después incluso viene la culpa de por qué no hice más, ¿no? Que es algo que me relatan muchas víctimas y en muchas notas periodísticas ha salido. ¿Por qué no dije más? ¿Por qué me lo aguanté yo al final? ¿Qué tanto digo? Bueno, que se haga lo mejor que se pueda. En principio, lo mejor es decir, usted, señor, se puede correr de ahí. Lo mejor es ponerle la carga a la otra persona. Exponerlo. Puede haber... Es muy difícil para una adolescente, frente a un adulto. Puede ser muy difícil, pero está bueno que lo sepan, ¿no? Porque, digamos, claramente la situación es, señor, usted me está apoyando, vos sos una loca, ¿qué te crees? Claro. ¿Qué bagallo, no? Y encima te hace una cosa muy violenta, claro, inmediatamente. La palabra loca y vos no sos linda van a ser la respuesta seguro. Hay una obra muy interesante que vi, se dio en la Argentina hace aproximadamente 5 años, que se llama Sentimientos Sí y Sentimientos No, que era justamente sobre distintas situaciones de abuso sexual en una obra sueca que se presentó en la Argentina. Y se mostraba la situación de un apoyo en el colectivo y le mostraban a las nenas en el colegio secundario cómo tenían que reaccionar, ¿no? Y algo que me quedó muy interesante es que más allá de que después venga esta represalia de vos sos una loca... Primero, hacerlo igual. Y segundo, porque hay un momento en donde vos no podés definir y traer un código penal o una regla para medir o meterle, ¿no?, a ver si es verdad o mentira que está el tren muy apretado o si realmente es alguien que te está acosando. Sí. Bueno, en ese momento, confía en tu percepción, ¿no? Si la nena se siente extremadamente incómoda, no estamos hablando de una incomodidad de apretón en el viaje, sino que siente que lo que le están haciendo no está bien y que es adrede, que confía en ella y que pide ayuda. Sí, y está... otra pregunta, perdón, ahora... No. Sí, no, eso que no, que me iba a remarcar eso, que digamos, en todo caso es una buena medida lo que dijiste al principio, digamos, digo, disculpate, ¿podés correr un toque? Digamos, no, si no hace falta acusarlo de nada, digamos. Claro. Ante la duda, perdón, digo. Perdón, me estás molestando, perdoname, correte, sí, sí. Claro, disculpá, bueno, podés correrte. Hay algo interesante, ahora igual me parece esto, digamos todo, pero vos sabés que incluso hay una campaña de Estados Unidos con el tema, pues viste que mencionaste 2 veces la palabra perdón, y no es que lo esté crucificando, digamos, pero incluso hay una campaña para decir no pidamos tanto perdón, sí, ¿no?, las mujeres, porque es vos me estás haciendo, si podés, si te sale más imperativamente y más firme, mejor. Si te sale perdón, es perdón, y si te da miedo, como decía Jorge, te sentís muy incómoda, no te dan ese momento la postura, te corres. Si te tenés que bajar, te bajás. Saber que no te lo tenés que bancar es mejor. Y muchos lazos sociales, ¿no? En principio, perfectamente con otras mujeres que son muy protectoras. Hay muchas redes en los trenes como en los colectivos, ¿no? Una señora grande que a la que le podés pedir ayuda. y la que también puede tener los ojos mirando a ver si alguien está incomodando a una nena y se va a dar cuenta, ¿no? Porque hay una mirada de haber pasado por ese cuerpo o de tener una idea. Y después vos sabés que el lema para la mano tiene que ver con que las mujeres podemos parar la mano de los varones y que los varones también pueden parar su mano. Pero además, justamente están el Chavo Fuchs, Martín Haite, Pablo Markovsky, Alejandro Fantino, y la idea era que hubiera muchos varones. En principio porque no creo que, por supuesto, ni todos ni la mayoría sean acosadores, y además porque el rol de los varones adentro de un tren y justamente para frenar a otro tipo es fundamental, ¿no? Claro. También un tipo se puede dar cuenta, también si hay una nena o una mujer pidiendo ayuda, la reacción fuerte de sacarlo, de correrlo, decirle que se baje del colectivo. Alguna vez todos hemos visto esa escena de un tipo que estaba metiendo mano en un bondi y lo bajaron, sí, ¿no? Sí. Hay algo de... más allá, por supuesto, está la línea 144, se puede hacer la denuncia en la Ciudad de Buenos Aires, en la línea 137. Ha habido denuncias este año en el subte de la Ciudad de Buenos Aires. La Policía Metropolitana ha detenido a tipos por simplemente lo que antes se conocía como simplemente tocar el culo, pero la verdad que lo más efectivo me parecen los lazos sociales. La última, a nuestras hijas les... tengo la duda entre si una cosa es si advertís o asustás, digamos, si sí. Cuando vos le decís, mirá, te puede pasar esto, cuando vayas, te subas a un colectivo, te puede pasar tal cosa, si uno la estás advirtiendo o también la estás asustando. Sí, yo creo que es cierto que no hay verdades exactas y que cuando uno advierte, asusta, ¿no? Digamos, me pasa en la práctica, ¿no? Cuando vos empezás a decirle, mirá, te puede pasar esto, esto y esto, asustás. Y ese asustar, la verdad que es un asustar doloroso, ¿no? Porque yo creo que el momento en donde uno se da cuenta que tener un hijo varón no es lo mismo que tener una hija mujer es justamente entre los 11, los 12, los 13 años en que empiezan a viajar solo y vos sentís que un hijo varón lo dejas más que lo que dejas a una hija mujer. Algo que pasa en el presente y que seguramente a los que tienen hijos de diferentes sexos le va a pasar. Pero creo que en una sociedad donde esa diferencia existe, es imprescindible que se pongan claro y advertirles, sí, para que estén más empoderadas y para que se asusten. Advertirles aunque se asusten, diciéndoles que nunca tienen la culpa de lo que les hagan, que nunca es por ellas, que nunca es por lo que se pusieron o se dejaron de poner, más allá de que existe el cuidado, y que pueden parar la mano y no permitirlo, como les salga. Pues es que ayer había una conversación en casa sobre las solidaridades que se arman en los transportes, con la SUBE, por ejemplo. Más de uno comentaba, me faltó, no sé, no tenía cargado en ese momento, no sé qué pasaba, y alguien me decía, toma, usá mi tarjeta. Y que fueron testigos de varias situaciones. Que se presta la SUBE. Sí. Te digo que hay como unas solidaridades que se arman espontáneamente en los transportes que me parece que pueden ser también buenas para este tipo de cosas, ¿no? Muchas gracias, Luciana Pecker. Ya venimos. Chau, Pecker. Nos vemos. Hasta luego.